yo quiero decir solemnemente y a todas las mujeres de Chile que en mi gobierno mantendremos la paridad en los cargos de hombres y mujeres para que así las mujeres sigan contribuyendo al desarrollo y al prestigio de Chile. Mi otro compromiso, así como lo hicimos con el programa Chile Crece Contigo, que se aprobó una ley, también el programa de jefas de hogar, tenemos que construirlo con una ley que apruebe el Parlamento, que vamos a mandar en marzo, de tal manera que este programa esté consolidado en la institucionalidad del país y no corra ningún riesgo de que nadie lo va a bajar o lo va a desmejorar.